Amigas, amigos, lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, ya está con nosotros Julián Corallo. Él viene para hablarnos de este teatro virtual a ciegas, ¿sí? Y en este caso, la obra El corazón del actor, de Edgar Allan Poe. Bueno, habíamos ya conocido el trabajo de Julián Corallo desde hace muchos años. Hemos seguido con atención su proceso. Y yo digo que cuando escuchamos realmente estas producciones de Julián, sabemos que está garantizada su calidad, su compromiso con hacer las cosas bien hechas. Y pues por eso estamos acá una vez más. Julián, un abrazo a la distancia. Gracias. Cuéntanos, por favor, en esta ocasión, teatro virtual a ciegas, ¿de qué se trata? Bueno, muchas gracias por la invitación, saludos a todos. Básicamente, pues dada la situación global que hemos estado viviendo los últimos meses, ¿no? Con esto de la cuarentena obligatoria y todo este tema de la pandemia y todo, como con fundamento nos tuvimos que adaptar también, al igual que muchas personas, a este nueva normalidad, como le llaman, ¿no? De lo virtual y de la distancia antisocial, que le llamo yo y tal. Porque, pues sí, o sea, de alguna forma teníamos que ser creativos y de alguna forma seguir haciendo lo que hacemos, porque si no nos estancábamos y ya para eso mejor que nos lleven de una vez, ¿no? Entonces, ya habíamos experimentado antes con Puruá, justamente habíamos grabado un disco holofónico de un concierto que se llama Puruá. Y justo en la pandemia decidimos liberarlo así como públicamente para que la gente pueda vivir la experiencia sin ningún costo y de alguna forma como artistas aportar algo positivo a la sociedad, ¿no? Porque veíamos que todo era puras malas noticias, pura que muchos los contagios, que las muertes, que no sé cuánto, que la política corrupta, todo por todo lado, ¿no? O sea, era como que ya mejor de qué hacemos de aquí, ¿no? Entonces, de alguna forma, la gente fue muy lindo porque nos empezó a llegar un montón de mensajes de agradecimiento, de contarnos sus experiencias, de lo que le había transmitido, esto de escuchar una obra en su casa con audífonos y de pronto volar, o sea, irse con la imaginación a otro lado, escaparse de la realidad. Y nada, o sea, es como que de alguna forma dije, bueno, o sea, esto es lo que podemos hacer ahora y adaptemos las obras que ya tenemos, que solíamos hacer presencialmente y para las cuales teníamos planificado varias funciones a lo largo del año en algunos escenarios y todo se canceló, entonces dijimos, bueno, hagamos algo parecido virtualmente para que la gente pueda vivir la experiencia y no necesariamente tenga que venir y correr el riesgo de pues, cualquier cosa, ¿no? Entonces, nada, nos mandamos a grabar la obra de Corazón del Actor, justamente, que es una de las obras más conocidas de Confundamiento que hemos recorrido Argentina, Colombia, un poco también, y obviamente Ecuador. Y la grabamos justamente como era la obra originalmente, como la presentamos, con este micrófono especial que hace que tú sientas con audífonos que están ahí alrededor tuyo los actores. Pero nos dimos cuenta de que realmente apenas teníamos un piloto de algo súper bueno, ¿no? Entonces decidí arriesgarme e invertir todo en hacerlo otra vez bien hecho. Y nos internamos como 5 días en una finca en Yaruquí. Y logramos hacer una nueva grabación, pero ya adaptando todas las escenas y los detalles y la puesta en escena para este tipo de grabación, para este tipo de experiencia virtual, ¿no? Entonces, realmente para mí fue un gran experimento y una gran exploración, porque es como que yo venía del cine antes, donde pues tenías un control absoluto de lo que estás contando, porque puedes cortar, puedes editar, puedes repetir la toma, ¿no? Y entonces el teatro un poco me había sometido a esto del en vivo, donde pues se fue y se fue, ¿no? Y volver de pronto a esto de la técnica, de poder grabar, de poder editar, de poder corregir, de poder repetir tomas e incluso poder agregar detallitos que te faltaron o cosas así hasta último momento, es una cosa increíble, ¿no? Entonces lo que tenemos ahora es una obra que realmente está súper, súper bien trabajada a nivel de detalle. Justamente gracias a nuestro sonista que está por acá atrás de cámaras, Nicolás Arauz, está haciendo un diseño sonoro increíble, así que realmente creo que para nosotros al menos va a ser un antes y un después de la forma de contar historias, porque si bien no es una película, tampoco es una obra de teatro, es algo intermedio, ¿no? Porque realmente tiene ese nivel de detalles de una película, de primeros planos, de planos generales, de cortes, de ediciones, de planos secuencias, Y, pero a la vez no ves nada, ¿no? Entonces tu imaginación va a hacer todo el trabajo de crear esas imágenes en tu cabeza, ¿no? Entonces realmente estamos muy, muy contentos porque creemos que va a ser una experiencia única y va a ser para nosotros un antes y un después en esto. Este estreno sería el 30 de octubre, es decir, hoy de noche, ¿no? Hoy en la noche. ¿A qué hora va a Sí, ser? básicamente. Bueno, tenemos una modalidad que es básicamente que tú elijas el horario donde te vaya mejor para que puedas asistir. Entonces tenemos de las 7 a las 8 y a las 9. Entonces tú eliges el horario que te vaya mejor y nosotros te pasamos el link para que vayas a ese horario y puedas vivir la experiencia tranquilamente en tu casa para que, o sea, y habíamos barajado la posibilidad de hacerlo streaming, pero vimos que hay muchas complicaciones porque a veces el streaming falla, a veces la gente llega tarde y se pierde el intro y todo. Entonces, nuestro objetivo realmente es que tú puedas vivir la experiencia como es, completa, sin interrupciones. Entonces, lo hemos dejado así de esta modalidad para ver qué pasa, ¿no? Hicimos un preestreno el lunes y nos fue súper bien, entonces creemos que va a funcionar así. Pero sí, en principio es hoy viernes 30, mañana sábado 31 y el domingo primero son 3 días de estreno. Julián, las personas que están interesadas en ser parte de este corazón delator esta noche y los días que siguen, por favor, detállanos cómo pueden ingresar, cómo pueden conectarse. Bueno, pues tenemos en nuestra página web justamente www.confundamiento.com. Ahí dice, le pones slash SD, ECD del corazón delator, guión virtual, guión preventas. Y ahí tú puedes ingresar y vas a encontrar las instrucciones justamente de todo lo que es cómo acceder a la obra, qué necesitas, ¿no? Desde audífonos, una venda, conexión a internet. Y también están todos los datos de distintas cuentas donde puedes hacer tu transferencia o depósito para que no tengas que pagar comisión a los bancos. Si es que vives en el extranjero, también hay posibilidad de pagar a través de criptomonedas, PayPal. O sea, estamos buscando la manera de que esto llegue a cualquier persona de cualquier lugar que no necesariamente tenga que estar en Ecuador y que justamente se difunda, ¿no? Que llegue a más gente. Mil gracias, Julián. Julián Corallo con nosotros. Él es, digo yo, la cabeza de esta propuesta que nos llamó la atención y nos conmovió hace muchos años, inclusive hacer diferentes laboratorios, digo yo, con las sensaciones, ¿no? De los seres humanos frente Sí. a una realidad. Maravilloso, ciertamente. Bueno, ahora nos invita a este teatro virtual a ciegas. Así es que, amigas, amigos, está la invitación hecha. Usted puede conectarse entonces a las redes con Julián y esta obra maravillosa, ciertamente, de Edgar Allan Poe, ¿no? El corazón delator. Entonces, nada, solamente decir gracias, Julián, tu trabajo de siempre. Muchísimas Y gracias a ti. estamos atentos. Un abrazo a la Perfecto. distancia. Mil gracias. Muchas gracias. Y por si acaso, perdón, si se les complica la dirección de la página web, también nos pueden escribir al correo confundamiento@gmail.com, si es que es más fácil. Perfecto. Listo, Julián. Gracias. Esta noche, amigas, amigos, Julián Corallo, el corazón delator y esta propuesta, Teatro Virtual a Ciegas. Mil gracias. Seguimos con más de La Rayuela. Gracias, hasta luego.